compañera que nos va a decir de qué organización es. CTD, Trabajo y Dignidad. ¿Qué significa el 19 y 20 de diciembre? Bueno, el 19 y el 20 de diciembre para nosotros es una fecha en la cual se conmemora a los caídos, los cuales se habían rebelado contra el gobierno y con todo el sistema, los cuales lo estaba presionando. Y bueno, y nosotros venimos acá en forma de no olvidarlos y recordarles que estamos acá y que somos pueblo. Mirta, de UTL Sur. El 19 y 20 de diciembre nosotros lo tomamos como obviamente una fecha histórica, porque tiene que ver con que el pueblo ese día para nosotros estuvo en combate y logró, digamos, sus objetivos, ¿no? Sacar un mal gobierno, un gobierno que no nos representaba, bueno, y por eso estamos en la calle. Yo soy primero soy Sebastián del MT de Briso y para mí el significado que tiene el 19-20 es como algo, creo que para como la mayoría que están acá, algo que dio un inicio, ¿no?, a una lucha que es para tratar de erradicar todo lo que es el monstruo, ¿no?, del gobierno. Y que quiere aplastar, ¿me entendés?, y callar, ¿me entendés?, la necesidad de la gente que anda y clama en las calles a gritos. De la verdad, de Guernica. ¿Qué significa el 19 y 20 de diciembre? En principio, un nuevo intento de organización de las luchas populares, un intento de sacarse de encima un poco la cuestión de los 90, donde no había nada de movilización y donde no había intentos de reorganizar nada, y bueno, un pasito más para eso. No creemos que haya sido ni una revolución ni nada por el estilo, pero bueno, que aporta a la reorganización de las luchas. Bueno, yo me llamo Gonzalo Blanco, soy del Movimiento Unidad Popular de la Regional de Berazategui. Bueno, para nosotros el 20 de diciembre refleja el cambio social que venía oprimido de un modelo económico que no se sostenía, de Fernando de la Rúa, ¿no?, que donde se juntó la clase media, que recién ahí se dio cuenta que le había tocado el bolsillo y se juntó con la clase más baja, o sea, la pobre, y recién ahí fue donde se vio realmente el pueblo. Creo que, bueno, fue una expresión de toda la clase social, no solo de la pobre o la más oprimida. Compañera, ¿quién nos va a decir su nombre y de qué organización es? Soy Norma Estela Díaz, del MRB 26 de junio. Bueno, el 19 y 20 de diciembre fue representado por algunos compañeros caídos, ¿no?, hoy muertos, que hicieron una lucha en representación a todo el país, por el gran malestar que se había creado con el gobierno de la Rúa. ¿Qué significa el 20 de diciembre? Y el 20 de diciembre para mí, para nosotros, significa un día donde el pueblo dijo basta, donde se dijo basta a todas las políticas que se venían trayendo y se unió y logró bajar un gobierno y logró organización después y logró más que nada mostrar el poder que tenía en la calle, con el solo caminar por la calle y decirle basta y estar todos unidos para eso. Y bueno, y hoy estamos acá, por un lado, rememorando todo eso, no sé, pidiendo también justicia por toda la gente que cayó en esos días, y también para decirle a este gobierno que no se quede pancho, que no nos está comprando con todo lo que está vendiendo y que si es necesario vamos a estar todos de nuevo en la calle y lo vamos a sacar a patadas. Mi gente, pueblito, villa, crece en el interior. Feudos medievales donde te llaman señor. La escuela no abre, cierra el hospital. Sentís el latido, no, de la pertenezco al MT de Aníbal Verón, soy del movimiento La Plata del barrio de Romero. ¿Qué significa el 19 y 20 de diciembre para ustedes? Para nosotros es muy importante porque en esa fecha mataron a muchas personas que vinieron a reclamar en el momento en que estaba el presidente de la Rúa, y por eso salimos hoy a pedir que se haga justicia porque murió un montón de gente en esa fecha. Soy Walter Coria, del movimiento Agustín Tosco, y estamos dentro del Frente de Aéreo Santillán. ¿Qué significa el 19 y 20 de diciembre para ustedes? Es una de las expresiones más grandes del pueblo argentino contra el sistema económico y el sistema político de la democracia manejada por los ricos, ¿no? Sabemos que hay una democracia que es la que estamos tratando de construir, donde haya una mayor participación de la gente.